Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, de nuevo con ustedes en el aire de la Mosquitera Radio Comunitaria. 11:15 de la mañana, 15 grados 9 décimas la temperatura, 31 el porcentaje de la humedad. Ahora hay viento del este a 11 kilómetros por hora, nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. A ver si sí, la hoja del eucalipto se está moviendo. A ver un poquito más. Sí, más o menos. Yo diría un poquito menos, no 11. Pero bueno, como te sacan un promedio, los muchachos podemos darle a lo mejor varía. Pero sí, hay viento. No sé si es a 11 kilómetros por hora. Nosotros acá chequeamos todo. El clima, todo. Está todo recontrachequeado. Bueno. Hiper recontrachequeamos todo. Bien, ¿vieron? Así que atente el Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien. Vamos a compartir nuestra alegría con la audiencia, con la prestigiosa y nunca bien ponderada audiencia. Vamos a compartir este momento pletórico de alegría. ¿Qué tal? Estoy con los adjetivos una cosa. Estamos recontentos porque tenemos visita. Sí, han venido nuestros vecinos, compañeros, hermanos, ¿cómo calificarlo? Hay muchos modos y todos son correctos. Me refiero a los chicos del Galpón Cultural La Lagunita. Hola, Gaby. Hola, ¿cómo le va, querido? ¿Qué presentación esto? ¿Qué menos? Tan pletórica esta presentación. ¿Vio? Me encantó el adjetivo. Para reforzar nuestro mancomunado esfuerzo por generar la cultura acá en el Bermejo. ¿Cómo está? Presente usted a su compañero, porque usted es de la radio, usted tiene programa, todo, es movilera nuestra, así que presente a su compañero. Bueno, y aquí estamos también, no he venido sola. Exactamente. Sino he venido con Carly, el Carly también. ¿Qué tal? Buen día. De La Lagunita. Ahí está el Carly, pone voz. Mosquitero. Ah, ¿qué tal? Lagunitero. Lagunitero. ¿Cómo anda, Carly? ¿Viste? Bien, re bien contento de estar acá y compartir con ustedes, como siempre. Acá, qué bueno. La hermandad lagunitera. Vamos a apagar las luces porque la sonrisa de los chicos nos está iluminando acá el estudio. Qué bueno, la sonrisa de la Gaby y del Carly. Porque se viene, ¿qué se viene? ¿Se viene una feria a La Lagunita? Se viene una feria este domingo 18 de septiembre. Después haremos comentarios sobre el 18 de septiembre. Pero se viene una feria que la hemos llamado Feria Intercultural, porque la propuesta es que se acerquen artesanos, artesanas, productores, productoras y todos los que quieran y quieran ir a vender algo. Sí, bienvenidos van a ser todos los vendedores, productores y artesanos de Mendoza o de Guaymallén o de Bermejo, si queremos decirlo así, que vengan. La intención de nosotros es poder contener a la gente que anda por ahí vendiendo en las calles, un poco perseguida por el sistema este que cada día permite menos a la gente poder trabajar en la vía pública. Y dándole también es como un preencuentro para poder hacer el mes que viene otro que dure el sábado y el domingo. Porque este es solamente el domingo. Uh-huh. La idea es comenzar a las 10 de la mañana hasta las 22. Ese sería todo el tiempo de feria. Y a la tarde van a haber espectáculos también. Ah, pues no es solamente así, sentar, no es una claro. Huevada mercanchifle. merchandise. Por eso le pusimos Feria Intercultural, porque va a haber espectáculos de teatro, música, va a haber músicos que ya están programados y otros que se van a sumar, como siempre, a los espectáculos de La Lagunita. Algunos vienen espontáneamente, no quieren ser presentados, vienen ellos espontáneamente a dar su aporte, algunos con música, otros con teatro, y otros van a venir a vender. Otra gente es simplemente vendedores, compradores y admiradores de este encuentro lagunitero. Buenísimo. Bueno, vamos por parte, dijo Jack. Ay, ¡qué miedo que me da! No, sin miedo. Bueno, hablábamos de los espectáculos. Va a haber teatro, música, ¿algo que nos puedan adelantar? Sí. Va desde las 15:30, comienzan los espectáculos y abre La Máquina de Jugar, ¿sí? Que es una obra infantil. Uh-huh. Así que ahí todos los niños y niñas van a tener este espectáculo para ellos. Después va a estar un grupo de danza afro, que es Quindia Afro, Danza Afro Mendoza. Y después también va a estar cantando Señor Pequeño, ¿sí? Nos va a estar deleitando con su música. Esto es un pequeño adelanto, va a haber un más. Un pequeño adelanto, exacto. Claro. Bien, parte de espectáculo, digamos, saldada, o en parte. La otra parte, los feriantes. Sí, que ya tienen alguna lista, me supongo, y tiene que estar abierta. Y si alguno está escuchando y dice, ay, yo tengo esto que hago y quiero ir, me interesa, ¿cómo pueden hacer? Solo tienen que venirse, es importante traer, si pueden, ¿no? Los que consigan algunas mesitas, ¿sí? Uh-huh. Tenemos algunas, pero no tantas, ahí están también, la idea es poder ponerse en los bordes también de lo que es el centro cultural, pero si pueden traer mesita y foco, ¿sí? Una instalación ahí, vamos a ver, pero bueno, el que pueda traer eso está buenísimo para sumarle. ¿Solamente tienen que venir directamente? Venir directamente. La única colaboración que se pide para el Centro Cultural va a ser una artesanía o un producto para hacer una rifa, ¿sí? Para después rifarla para seguir ambientando el espacio. Ajá. La idea también es un poco organizar al movimiento de vendedores que hay, artesanos o los que vengan a la Lagunita, a que podamos contribuir entre todos a darle unas mejores condiciones a las futuras ferias que se van a hacer en la Lagunita o en Bermejo. Uh-huh. Que entre todos podamos acomodarnos con la luz, saber qué mesas van a tener, la gente que va a tener mesas, los que vienen de lejos, algunas mesas nosotros tenemos para contenerlos, para que no se traigan sus cosas de tan lejos. Y los que viven cerca, que ellos se faciliten sus mesas, se autogestionen también un poco la luz. Nosotros tenemos un tendido eléctrico del cual nos vamos a ir enchufando y nos vamos a ir autoorganizando. Uh-huh. Es importante que vengan y que vengan con predisposición a participar, porque nosotros no venimos a hacer, la intención no es hacerse millonario en la feria, sino poder vernos las caras, conocernos, conocer a nuestros productores, conocer a nuestros artesanos. Entre todos también contribuir a este sorteo, que no es en beneficio de nadie, sino en beneficio de todos, y que tenga una dinámica de participación. Lo que más buscamos nosotros y lo que más nos interesa en este encuentro es la participación de la gente, y que a partir de eso se vayan generando nuevos encuentros para el futuro. Ahora, pero vos decís, no es hacerse millonario la intención, ¿y qué hacemos con el blanqueo de capitales? Ahora hay que aprovechar que el dólar aumentó y todo eso, ¿cómo no te vas a hacer millonario? Podés depositar 5 millones de dólares por mes en tu cuenta bancaria. Sería muy bueno que fuera la cuenta de la Lagunita, más que la cuenta personal de cada uno, sería lo ideal que tuviéramos una cuenta en la Lagunita o la Lagunitera, claro, y que fuera una contribución más comunitaria, no tanto para el bolsillo propio de cada uno, sino para más bien un planeamiento más amplio y sociocultural, así que nos contenga todo y no solamente para mí. Yo, personalmente, si me hago millonario, voy a dar una gran parte a este movimiento. Sí. Bien, Carly. Bien. Yo creo que tenés posibilidades de hacerte millonario. Sobre todo el domingo. Sobre todo el domingo. Y sí, y esto que también tirás, Tato, ¿no? ¿Cómo tiene que ver con eso, no? Esta propuesta de la feria, de que hay un gran sector que se queda fuera, ¿no? De un montón de cuestiones y de un montón de políticas que se vienen implementando duramente con este gobierno. Y también, como decía el Carly recién, si bien siempre ha sido duro laburar en la calle, cada vez es mayor la persecución, siempre está esto, bueno, van a desalojar a los feriantes acá, van a desalojar a los feriantes allá, no, nos llevamos tus cosas porque estás laburando en la calle, y cada vez con medidas más estricta y dejándonos claramente, porque un gobierno que lo está mostrando cada vez más, ¿no?, a un gran sector de la sociedad afuera, ¿no? Uh-huh. Y generalmente, bueno, estos sectores, ¿sí?, los artesanos, las artesanas, los productores, las productoras, están muy lejos, ¿no?, de la compra del dólar y de todas estas cosas. Claro. Estamos más cerca del trueque. Claro, claro, exactamente. Claro, claro que sí. Y además, la espalda de política que se tiene de atrás es diferente, no es lo mismo un sindicato o una organización ya funcionando que gente sola que se aprovechan y te tiran todo el peso de la ley. Totalmente, y después que esto se ha ido generando entre algunos de los vecinos y las vecinas, y que como La Mosquitera es una radio muy escuchada, así que no solamente los vecinos y las vecinas del Bermejo, seguramente aquí algunos estarán pensando en su casa, que también está sucediendo un montón, y lo he visto mucho también en mujeres, acá en el barrio, ¿viste? Como diciendo, bueno, yo podría hacer unos bizcochuelos, ir a vender. Yo podría hacer que yo me hago maña con la porcelana en frío, ir también está el espacio para eso. Y también lo que está pasando es esto, ¿no? Como empezar a buscar nuevas estrategias para poder sobrevivir, porque verdaderamente la situación está muy complicada. Sí, y ahora le agrego otro dato, digamos, para cambiar el ángulo y cambiarnos de sector. Hay una cuestión que es lo económico, que es evidente y que está del costado de los artesanos, emprendedores o como le pongamos. Y hay otro costado que es el de la cultura, que cómo somos consumidores nosotros y cómo somos parte de un sistema consumista, ¿no? Donde lo importante no es tener zapatillas, sino es tener Adidas. Lo importante no es ponerse una campera, sino ponerse Columbia. Entonces, el consumismo que nos está comiendo. Y empezar a poner la mirada sobre otro tipo de chura, sobre otro tipo de mirada respecto de las cosas, de los objetos, ¿no? Y en este caso nos encontramos con cosas que están hechas por las manos propias de la gente, donde el dinero que compre, que ponga el comprador, no va a ir a parar una cuenta Bahamas, sino que va a servir para seguir generando cultura, que además, acá esto tiene, además de la hechura de la gente, tiene contenido cultural y contenido artístico. Uno le dice artesanía, o sea, es arte si está en el Colón. Si está en la calle, es artesanía. No, es arte también, es arte. Ni menor ni mayor, es arte, punto, ¿no? Totalmente, ¿no? Y esto de laburar con las manos, ¿no? Y tiene otro valor. El Carly, que es artesano, mira cómo le tiro la pelota, puede explicarlo mejor, ¿no? Y tiene otro concepto totalmente. Y estos espacios están pensados para eso. Y sí, pensando yo desde mi punto de vista de que yo soy artesano, las piezas que yo produzco son únicas, son irrepetibles. En su mayoría también yo trabajo con reciclado. Entonces va mucho más allá de que si es solamente un arito, porque también es recuperar algo que ha sido producido, anda a saber cuántos kilos de montaña no han destruido para producir un 10 gramitos de cobre. Entonces, entre ir y comprar y seguir alimentando la máquina, vamos reciclando lo que encontramos, que también es una manera de hacer arte y de darle un poco más de profundidad al arte y transformando las cosas que ya están en este mundo, ¿viste? Claro, eso de transformar la cabeza de qué es lo que compramos, qué es lo que consumimos. Exacto. Esto para los que puedan venir, para ustedes, a ustedes que están del otro lado del parlante, les estoy diciendo. Claro, va para ellos y ellas. Siéntanse aludidos, sí, porque estamos aludiendo a ustedes, que vengan a la feria y pongamos otra mirada en nuestros ojos. Otra mirada que no sea la de la marca, la del consumismo, la de ese prestigio vano que te da el consumismo. Digo, el prestigio vano es decir, mirá lo que dice acá. La marca. Mirá esta marca. Claro. Claro. Sí. Tiene tres tiras mi zapatilla. Sí, bueno, mi zapatilla tiene tres tiras porque es lo último que va quedando de la zapatilla. Claro. Ya ni puedo atarle los cordones porque se me van a rajar, pero bueno. Eso ya es otra cosa. Ese ya es otro tema. Pregunta acá un oyente, pregunta Juan de la Cuarta vía WhatsApp, es si va a haber mastiquín para comprar. Va a haber. Sí, va a haber porque ya hay varios que nos han dicho que van a venir a vender comida y, por ejemplo, también el Centro Cultural La Lagunita va a estar vendiendo pisetas. Hacemos las pizzas, las tradicionales pisetas al horno de La Lagunita. Pizzas y pisetas. También se suma a la venta de comidas y la feria de platos de La Lagunita, la escuela de fútbol, la escuelita de fútbol que está necesitando algunas cositas. Las madres de la escuelita de fútbol van a sumarse con la feria de platos. Entonces, y bueno, y la gente que traiga algo para comer va a ser bienvenido también, todos los que quieran sumarse y ser parte de este lindo encuentro que vamos a tener. O sea que además no vamos a hacer el plato. Tal cual. Pero redondo quedó, claro. Insisto con lo que por ahí recién lo dijeron, pero no está mal reforzarlo, porque pregunta también Juan si hay que llevar tableros, caballetes, los prestan, ¿cuánto hay que pagar para exponer? Bueno, eso. No hay que pagar para venir a participar de la feria. Lo que sí, vamos a pedir una contribución voluntaria, que por lo general no siempre es plata. también necesitamos voluntades para seguir construyendo el espacio. Por ahí hay gente que no puede poner plata, pero, no sé, trae una maceta, un tarro de pintura, un cable, un foco. Que, bueno, principalmente lo que nosotros apuntamos es a eso, a que las contribuciones no sean precisamente plata. En este mundo que todo se gira en torno a la plata, nosotros buscamos una alternativa. Entonces las contribuciones no siempre es plata. Pueden venir con su buena onda, con sus caballetes, con sus mesas. Acá algunas tenemos. Y después nos dejan el caballete, claro. El foco. ¡No, mentira! Pero sí, no se cobra nada. Vengan que no se cobra nada. Son contribuciones y bueno, y que sean parte de la construcción colectiva de este espacio y de todo lo que se está haciendo acá en Bermejo. Que un poco la idea es esa, no es que vamos a recaudar fondos ni nada, eso quizá más adelante. Bueno, acá el oyente dice que va a venir con cerámica. Ya muy, no bien, muy bien, muy bien, Juan, bienvenido. Lo esperamos. Ahí está. Bueno, entonces no hace falta ni siquiera preinscribirse ni nada, tienen que llegar temprano. Temprano para porque arranca a las 10, así que tienen que estar antes de las 10 para empezar. 8, 8:30 estaría, claro, bueno, que sí. Estaría bueno. Sabemos si que se quieren dar una vuelta en la semana, conocer el lugar antes del domingo, también bienvenidos van a ser para que vayan tanteando un poco cómo es el lugar. Si tienen voluntad de hacer otras cosas que no es venir el domingo, también va a ser bienvenido. Muy bien. Tempranito, 8:30. Claro, perfecto. Está duro, ¿ah? ¿Eh? Qué buen horario, ¿ah? ¿Eh? Para un domingo. Está duro para levantarse, pero... Oh, ahí no. golpeen, que ahí le vamos a estar abriendo. Bueno, o no se acuesten. Claro, no se acuesten. Sí, eso es sábado a la noche. El domingo van a... Bueno, buen día. Llegan con los burros y dicen, buen día. Porque vienen de... Bueno... Pero si no se pueden levantar temprano, no se acuesten directamente. No se acuesten y se vienen a feriar o se vienen a compartir. Claro, claro. Salimos de serenata a la noche y después guardamos la guitarrita y agarramos la mesita y vamos para la feria. Exactamente. El pastito está lindo, está crecido para hacer un colchoncito ahí, hay siempre lugar. Dormirse ahí una siestita, claro. Una siestita. Mirá el sol que hay en la mañana acá, barbarísimo. Bueno, entonces, están los artesanos, creo que suficientemente informados. Y le volvemos a insistir ahora a los oyentes. Horario de la feria, propuesta de la feria La Perfecto, Unitera. Perfecto, domingo 18, que es este domingo 18 de septiembre, desde las 10 a las 22 va a estar funcionando la feria intercultural. Y desde las 15:30 espectáculos en vivo. ¿Sí? La máquina de jugar, Quindia, danza afro Mendoza y Señor Pequeño. Y mucho más. Y mucho más sorpresas. 18 de septiembre, Día de la Patria, vos. Ya, claro, eso es lo que te quería decir. Terrible así. Feria vamos a hacer, weón. Harta gente va a venir, así po. Que también pueden venir a festejar su propio día. Ahí está, vos vas a ir a preparar cole mono. Ya, claro, seguro. O un vinito. Algunos monos van a venir a colgarse acá. Oye, pero no vaya a preparar cole mono, un vinito navegado, po. Harto rico el vinito navegado, podés quedar curado la raja. Harto rico. Así que bueno, también festejamos entonces el día de nuestros hermanos chilenos. Seguramente, claro que seguramente sí van a venir a festejar esto. Así todos que, vamos a festejar. Miren, y el cumpleaños de la mamá del Mauri. ¿Qué tal? Bueno. Así que con eso la completamos. Bueno, justamente el domingo empieza Allende la Cordillera. Acá en La Mosquitera, este domingo 18 de septiembre, un programa de nuestros hermanos chilenos acá. Este domingo empiezan con Allende la Cordillera justo 18 de septiembre. Así que allá va a estar sonando seguro por la supuesto. Radio para que festejemos el 18 de septiembre, el Día de Nuestros Hermanos. Porque tiene la repetidora ahí, ¿vio? Exactamente. Con un humilde radio, pero está la repetidora. No es tan humilde porque se escucha fuerte y bastante... Se escucha. Sí, yo paso a unos cuantos metros por la calle y se escucha clarito. Se escucha nítido. Que está la mosquitera sonando. A full. Bueno, chicos, se los voy a... Como soy un políglota y hablo... Ay, esa tanto, otra palabra. Me las voy a anotar todas. Hablo en muchos idiomas, les voy a decir suerte, pero en francés. Beaucoup merci.